Radio 10. Siempre noticias. Desde la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está con abundante nubosidad y una temperatura de 25 grados 9 décimas. Nueva protesta de taxistas contra Uber. Nueva jornada de protesta de los peones de taxis contra el transporte ilegal caracterizado por Uber y Cabify. Al respecto, Jorge Capazo, secretario de Juventud Sindical del gremio que conduce a Mar Viviani, esto decía al respecto. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires remarca que Uber es ilegal hace por lo menos más de 3 años y en consecuencia dicta leyes como por ejemplo la ley de las 10.000 unidades fijas, que es la que castiga, digamos, al transporte ilegal, que nunca es eficiente, porque cuando se detecta un transporte ilegal lo llevan a contravencional y las multas siempre quedan en nulidad. Hay que recordar que hay 8 puntos de cortes en la ciudad de Buenos Aires que se van a desarrollar desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Desde San Juan y 9 de Julio, un informe de Gabriel Sanfilippo para Radio 10, Siempre Noticias. El poeta catalán Joan Margarit ganó el Premio Cervantes 2019. Margarit, arquitecto además de poeta, tiene 81 años y publicó recientemente Para tener casa hay que ganar la guerra, una autobiografía en prosas de sus años jóvenes. El Premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Españolas, entrega al ganador 125.000 euros. Desde la Federación Agraria de Córdoba se quejan del aumento del impuesto inmobiliario rural. Cuestionan el presupuesto provincial 2020, donde se prevé un ajuste entre el 46 y el 77%. Así lo planteó el representante de la entidad, Agustín Pizzicini. Es complicado, pero bueno, ellos te ponen el valor soja, claro, ¿no? Vos pagas menos porque la soja ahora está solo se fue a 60 y vos decís, ahí te juega en contra. Pero no todos siembran soja, y ese es el otro tema. Y nosotros lo que pensamos también es el tema de que lo que más distorsiona todo, porque acá la rentabilidad está sobre las retenciones. Tienes un campo y está prácticamente al límite de caerte con la rentabilidad. Te pasa cualquier factor climático y hace que vos no tengas rentabilidad. Si vos me das la retención del impuesto de inmobiliario rural, claro, son chauchas, pero todas las chauchas salen del mismo bolsillo. Central de Tránsito 710. Manifestantes en la zona del Obelisco, hay un corte parcial en Diagonal Norte. Reiteramos, taxistas protestan en Avenida Córdoba y Reconquista, Salguero y Alcorta, Santa Fe y Callao y Avenida San Juan y Solís. Además, para usuarios de trenes, el San Martín está normalizando su frecuencia. El tiempo en Radio 10. Cielo mayormente nublado en capital y alrededores, se mantiene una baja probabilidad de chaparrones aislados hasta el mediodía y luego se prevé cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima estimada en el orden de los 31 grados. Ahora en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas la temperatura, humedad 52%. Más información en minuto1.com. Radio 10, siempre noticias. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. Estás escuchando El Ángel, con Babi, en Radio 10. Llega el Custom Art, celebrando sus 10 años. La muestra de la cultura custom de Argentina. Artistas nacionales e internacionales. Motocicletas custom, Hot Rods, Globo de la Muerte, bandas en vivo, Food Trucks, 16 y 17 de noviembre en Avenida 25 de Mayo y General Paz. Entradas disponibles en tuentrada.com. Custom Art 10. No te lo podés perder. Organiza Custom Family Entertainment. Lo mejor para desconectarse es viajar. Y si encima viajas en un auto que usa lubricantes Elaión, que cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés formulada para cada motor, vas a estar relajado desde el primer kilómetro. Porque sabes que podés llegar más allá. Elaión. Confianza para llegar a donde querés. ¿Pensaste en un almuerzo de negocios o en una cena romántica de cara al río? ¿Pensaste en Puerto Cristal? En Puerto Cristal disfrutarás del mejor pulpo español, el más sabroso ojo de bife, las mejores pastas artesanales y el increíble volcán de dulce de leche. Puerto Cristal tiene vale parking, estacionamiento sin cargo y menú para los celíacos. Vení a Puerto Cristal. Reservas 4331-3669. Jarra con filtro UMA. Recupera el sabor natural del agua. Jarrasuma.com.ar. En una era dominada por chats y robots, Pago Fácil presenta Alicia. Oye, Alicia, quiero pagar gas y no encuentro la boleta. Y yo no encuentro palabras para describir lo desordenado que sos. Dame, que te cobro igual. Estoy sin efectivo. ¿Puedo pagar igual mis facturas? Si ya sabes que también te cobro con débito. Ay, vos no estarás empachada, ¿no? El auto me tironea en segunda. ¿Qué será? Son las bujías clavado. Alice, el sentido de la vida es hacer guita. Es hacer acuallín dos veces por semana. El ciático te queda nuevo. Pago Fácil. 25 años haciendo todo más fácil. Ay, bien, de la abuela. Qué rico está, Filomenal. Único pastero, vino dulce para brindar, Filomenal. Pásame, hijoncito, que este tinto voy a asustar, Filomenal. Con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar. Tinto blanco, siempre quiero más. Tinto blanco, vamos a brindar. Filomenal, Filomenal. Santa Filomena de Mendoza para dar. Santa Filomena, único, un vino Filomenal. Tener como decisión prohibida solamente a menores de 18 años. ¿En tu día querés estar al 100%? Mejor estar al 102. 102 Plus. Vitaminas, minerales, más un plus de energizantes naturales. Ginkgo, ginseng y guaraná. 102 Plus. Energía para encarar tu día. Hacé lugar en tu placard y renova tu look con Go de BBVA. Aprovecha hasta un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en las mejores marcas. No esperes más. Date ese gustito que tanto mereces. Descarga Go de BBVA y recibe en tu celular los mejores beneficios. BBVA, creando oportunidades. Para más información, ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En Easy extendemos los increíbles precios de nuestro catálogo hasta el 18 de noviembre. Entra en easy.com.ar/catálogo y encontrá los mejores muebles de exterior, piletas, iluminación, electro y pinturas con la mejor financiación. Easy, te conviene siempre y con nuestro catálogo mucho más. Más amor, menos odio, vives en tu hogar. Cuando elegís Ives menos odio, elegís dar más amor. Ives. Vos estás buscando laburo y el que te lo puede dar quizás está al lado tuyo. Por suerte ahora hay una app que los conecta. Así es simple, sin CV y sin vueltas. Se llama Boomerang Conecta. Así que si buscas o tenés laburo para dar, descargate la app ahora mismo del Google Play Store. Boomerang Conecta. Laburo más cerca. ¿Sabías que en Pago Fácil podés enviar o recibir dinero en cualquier lugar del país? Además, todos tus envíos dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires tienen un 50% de descuento. Pago Fácil. Estamos cerca. Rock argentino en estado sinfónico. Emocionante homenaje a los pioneros del rock nacional. Con la Orquesta Académica de Buenos Aires, junto a grandes músicos del rock argentino. Ricardo Soule, Emilio del Guarcio, Lito Nevia, Miguel Cantilo, Daniel Melingo, Hilda Lizarazu, Willy Quiroga, Carlos Mellino y muchos más. Rock argentino en estado sinfónico. Este evento colabora con Manos en Acción. 15 de noviembre a las 21 horas, Teatro Coliseo. Entradas por Tiquete. Noviembre recargado en Jumbo. Del jueves 14 al lunes 18. 12 cuotas sin interés en Develer. Acondicionadores de aire, freezers, heladeras, ventilación y más. Hasta 30% de descuento en seleccionados de Develer. Acondicionadores de aire, muebles de interior y exterior. Además, 30% de descuento en pequeños electros, audio y accesorios Next. Y muebles de plástico, carpas, colchones inflables y sillas de camping. Encontré también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 14 al 18 de noviembre de 2019 en sucursales Jumbo adheridas informadas en jumbo.com.ar. Consulte planes de financiación en tienda. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh. No hagas más cuentas. Rinde 2, siempre tu mejor opción. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales, estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales, estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella de noche y de día. Tenés un día de locos. Otra vez la misma story. Hoy necesitas tener más para ser más. Eso es vivir recargado. Activa la promo de personal prepago desde la app Mi Personal. Con 65 pesos por día tenés 1 giga más 65 pesos de crédito para lo que quieras. Personal, con vos a donde quieras llegar. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Con Santa Filomena Cacharría voy a entonar para cantar. Pinto blanco, vamos a brindar. Filomena, Filomena, Santa Filomena de Mendoza al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Pero como de recién, prohibido solamente a menores de 18 años. Che, ¿te conté lo de mi primo? No me dijiste nada. Le gustó el brazo de un nene y fue a picarlo. ¿Y? Apareció Mosquitrap y estiró las patas. ¡Es escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Grupo Queruclor. Pinta sobre el óxido de los metales. Pinta con Doctor Ox Fórmula Zinc. Es de Beignet. Llega el Custom Art, celebrando sus 10 años. La muestra de la cultura custom de Argentina. Artistas nacionales e internacionales. Motocicletas custom. Hot Rods. Globo de la Muerte. Bandas en vivo. Food Trucks. 16 y 17 de noviembre en Avenida 25 de Mayo y General Paz. Entradas disponibles en tuentrada.com. Custom Art 10. No te lo podés perder. Organiza Custom Family Entertainment. Vení a Blaisten del 14 al 18 de noviembre y aprovechá un 10% de descuento en todos los productos de las marcas FB, Ferrum, Cerro Negro, Atril y Filiplasto. Además, pagá en 12 cuotas sin interés en todos los productos de origen nacional de todas las categorías. Vení a Blaisten y descubrí tu lado TEN. Para más información consulta en blaisten.com.ar. Ofertas válidas del 14 al 18 de noviembre de 2019. No acumulable con otras promociones o descuentos. Ahora 12 válido para compras con tarjeta de crédito bancaria adheridas. Costo financiero total 0%. Radio 10. Siempre noticias. 11 horas en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 25 grados 9 décimas. Movimientos sociales protestan en el obelisco contra la suba de los combustibles. Distintas organizaciones sociales, entre ellas el MTA Aníbal Verón, el MTR, el Frente Popular, Darío Santillán, el Frente Organizaciones en Lucha, son las principales organizaciones sociales que se concentran en el obelisco para marchar contra el tarifazo de combustibles. Primero lo harán hacia una petrolera y posteriormente lo realizarán a una central de entidades bancarias. De esta manera lo aseguró Ana Lía Sosa, delegada del MTD Oscar Barrios. Hoy no venimos a movilizar, vamos a hacer una concentración acá al obelisco y después nos vamos a ir a la Cámara de Patrones de los bancos argentinos para manifestarnos el tema de los aumentos que se vienen dando muy bruscamente, menos de un mes que falta, y lo seguimos sufriendo el pueblo, que el trabajador que gana dos mangos y no sobrevivimos, y estamos tratando de llegar al fin de mes, no lo llegamos. Desde Obelisco, uniforme Juan Pablo Pérez para Radio 10, Siempre Noticias. Comienza la campaña antártica del Irizar por los mares del sur. El buque de la Armada Argentina llevará alimentos y combustibles a la base Marambio. El rompehielos partirá desde el puerto de Buenos Aires con destino a Tierra del Fuego, donde tiene prevista una parada técnica. Los taxistas mantienen su reclamo contra el transporte ilegal. Mientras continúa el corte en 8 puntos distintos de la ciudad, los taxistas nucleados en el gremio que lidera Omar Viviani están concentrando en San Juan y 9 de julio como uno de los puntos de protesta contra el transporte ilegal. Al respecto, el secretario general del gremio, Omar Viviani, anticipó que se abrió una mesa de diálogo y la semana entrante no se repetirían este tipo de protestas. De esta manera lo decía a Radio 10. En realidad he tenido una llamada telefónica de un funcionario del gobierno de la ciudad, se abrió una mesa de diálogo, que era lo que veníamos solicitando. En consecuencia, la semana que viene no vamos a hacer este tipo de movilizaciones. Después de la reunión con el gobierno de la ciudad, vamos a hacer una asamblea para ver cómo sigue el plan de lucha. Desde Constitución, un informe de Gabriel Sanfilippo para Radio 10, Siempre Noticias. Ford te presenta el informe del tránsito en Radio 10. Te contamos cómo está la calle para que vos la disfrutes arriba de tu Ford. Ford, llega más lejos. Manifestantes en la Avenida Córdoba y Reconquista, Salguero y Alcorta, Santa Fe y Callao y en la Avenida San Juan y Solís. También hay una protesta en la Avenida Corrientes y 9 de julio en la zona del Obelisco. Ford te presentó el informe del tránsito en Radio 10. Te contamos cómo está la calle para que vos la disfrutes arriba de tu Ford. Ford, llega más lejos. El tiempo en Radio 10. Cielo parcialmente nublado en capital y alrededores. Se mantiene una baja probabilidad de chaparrones aislados hasta el mediodía y luego se prevé cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima estimada en el orden de los 31 grados. La actual en Capital Federal, 25 grados 9 décimas, humedad 52%. Más información en minuto1.com. Radio 10. Siempre noticias. En una ciudad llena de humo, Babi, prende el ventilador. El Ángel, las cosas como son. Babi Echecopar, en las mañanas de Radio 10. ¿Usás una prótesis dental removible? Disfrutá de los beneficios de Corega Crema Adhesivo por menos de 6 pesos por día y probá la diferencia. Corega, nunca dejes de sonreír. Considerando el precio sugerido de venta y un consumo promedio de 1 gramo por día durante 70 días para Corega Crema 70 gramos, para más información consulte en www.corega.com.ar. Con Galletitas Trío, ni las miguitas quedan. Galletitas Trío, más de 30 años en boca de todos. Llega el Custom Art, celebrando sus 10 años. La muestra de la cultura custom de Argentina. Artistas nacionales e internacionales. Motocicletas custom, hot rods, globo de la muerte, bandas en vivo, food trucks. 16 y 17 de noviembre en Avenida 25 de Mayo y General Paz. Entradas disponibles en tuentrada.com. Custom Art 10. No te lo podés perder. Organiza Custom Family Entertainment. Más amor, menos odio, vives en tu hogar. Cuando elegís Ives menos odio, elegís dar más amor. Ives. En una era dominada por chats y robots, Pago Fácil presenta Alicia. Oye, Alicia, estoy cortísimo de cash. ¿Puedo retirar efectivo? Claro, saca ahora y comprale algo lindo a tu novia. No seas ratón, querido. Escúchame, Alicia, quiero enviar dinero a Bariloche. Te lo mando ya mismo, pero de allá que te mando un chocolate en rama. ¿Un lugar para comer sushi? ¿Arroz enrollado con pescado crudo? ¡Ay, nene, clavate una bondiolita! Pago Fácil. 25 años haciendo todo más fácil. Personal Prepago te trae una oferta para esos días que necesitas vivir recargado. La activás desde la app Mi Personal y por 65 pesos tenés 1 giga más 65 pesos de crédito para lo que quieras. Así le pasó a Cami, que organizó el cumple de 50 del papá en 24 horas y cero story. Personal, con vos a donde quieras llegar. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. Con Santa Filomena Cazaría, voy a entonar para cantar. Pinto, blanco, vamos a brindar. Filomena, único, un vino filomenal. Recomendación, prohibida solamente a menores de 18 años. En el Mall de Diseño y Decoración nos despedimos por cierre definitivo con una fiesta de ofertas. Las mejores marcas del país liquidan todo, pero todo, todo. Y te van a seguir acompañando fuera del mall en sus sucursales de siempre. Aprovecha estos últimos días y llévate eso que tanto te gusta en el Mall de Diseño y Decoración, donde era el Buenos Aires Design. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. En Easy extendemos los increíbles precios de nuestro catálogo hasta el 18 de noviembre. Entra en easy.com.ar/catálogo y encontrá los mejores muebles de exterior, piletas, iluminación, electro y pinturas con la mejor financiación. Easy te conviene siempre y con nuestro catálogo mucho más. Lo mejor para desconectarse es viajar. Y si encima viajas en un auto que usa lubricantes Elaión, que cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés formulada para cada motor, vas a estar relajado desde el primer kilómetro. Porque sabes que podés llegar más allá. Elaión. Confianza para llegar a donde querés. Un ahorrista repite el mismo mantra todos los días. Ahorrar tiene otro gustito. Los clientes Personal, Fibertel y Cablevisión son ahoristas. Vos también convertite en un ahorista. Descarga la app de Club Personal y disfruta en Cinépolis de un 2x1 en entradas. Personal, Fibertel y Cablevisión. Disfruta de la hora ahorrando. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Pinto blanco, vamos a brindar. Filomenal, Filomenal, Santa Filomena de Mendoza al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Trata con moderación, prohibida en menores de 18 años. Jarra con filtro UMA, recupera el sabor natural del agua. Jarrasuma.com.ar. Noviembre recargado en Jumbo. Del jueves 14 al lunes 18. 12 cuotas sin interés en TVLED. Acondicionadores de aire, freezers, heladeras, ventilación y más. Hasta 30% de descuento en seleccionados de TVLED. Acondicionadores de aire, muebles de interior y exterior. Además, 30% de descuento en pequeños electros, audio y accesorios Next. Y muebles de plástico, carpas, colchones inflables y sillas de camping. Encontré también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información ingresá a jumbo.com.ar. Promoción válida del 14 al 18 de noviembre de 2019 en sucursales Jumbo adheridas informadas en jumbo.com.ar. Consulte planes de financiación en tienda. Llega el Custom Art, celebrando sus 10 años. La muestra de la cultura custom de Argentina. Artistas nacionales e internacionales. Motocicletas custom, Hot Rods, Lobo de la Muerte, bandas en vivo, Food Trucks, 16 y 17 de noviembre en Avenida 25 de Mayo y General Paz. Entradas disponibles en tuentrada.com. Custom Art 10. No te lo podés perder. Organiza Custom Family Entertainment. Radio 10. Siempre noticias. Once horas 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está con abundante nubosidad y una temperatura de 28 grados 6 décimas. Advierten que el aumento de los combustibles repercutirá en el resto de los productos. Es por el efecto que tendrá en la logística y el transporte. Lo manifestó el economista Juan Cruz Lucero. Lo que estamos viendo son aún los coletazos de la devaluación que tuvimos las semanas previas, digamos, a la elección. Los combustibles no es solamente para el que llena el tanque de nafta, digamos, que tiene hacerte en un auto y demás, sino que afecta a toda la logística de todo el país y el transporte de mercancías. O sea, que afecta a todos los productos, a todos los bienes, a la logística de pasajeros y de bienes, y en ese sentido, obviamente, complejiza mucho la cuestión de los precios. Se mantiene la paz cambiaria y el riesgo país alto. El billete estadounidense cotiza en 57 pesos con 95 centavos para la compra y en 63 pesos para la venta en el promedio de bancos y casas de cambio. Mientras que en el mercado informal el blue se comercializa en torno a los 66 pesos con 75 centavos. En tanto, el riesgo país alcanza los 2.513 puntos básicos. Comienza el juicio por la mujer policía asesinada en Ituzaingó. Lourdes Espíndola tenía 25 años, vivía en Berazategui cuando fue baleada para robarle el arma. Juan, su papá, agradeció haber llegado a esta instancia. Y bueno, ahí arrancamos el primer día muy, muy difícil, en busca de la justicia. Y bueno, vamos a la previa, al juicio, a presentación de todas las pruebas, a los que tengo todos los materiales para arrancarle el juicio oral, que ya pronto ya está saliendo también. Que bueno, es lo que nosotros queríamos, la justicia, que gracias a Dios se salió rapidísimo la justicia, ¿no? En un año y tres meses ya tuvimos. Hay casos que ya tardan dos, tres, cuatro años en justicia. Hoy por suerte conseguimos. Sí, gracias a nuestros abogados del ministerio, todos los que pusieron todo las pilas para el apoyo nuestro. Central de Tránsito 710. Organizaciones sociales cortan Avenida Corrientes y 9 de Julio. Sigue la protesta de los taxistas en Avenida Córdoba y Reconquista, en San Juan y Solís, en Salguero y Alcorta, en Santa Fe y Callao. El tiempo en Radio 10. Cielo mayormente nublado en capital y alrededores. Se mantiene una baja probabilidad de chaparrones aislados para las próximas horas. Luego se prevé cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima estimada en 31 grados. Ahora 28 grados 6 décimas la temperatura, humedad 42%. Más información en minuto1.com. Radio 10. Siempre noticias. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. La mañana la pasas con Babi. El Ángel. Hasta las 13. Babi Echecopar está en Radio 10. El Ángel. ¡Qué suavecitas son las toallas Franco Valente! Son delicadas y con muchos colores. Toallas Franco Valente, la suavidad que seca. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Personal Prepago te trae una oferta que dura un día o una story. Ideal para ese día que estoquear no te alcanza y necesitas llamar o seguir chusmeando. Con 65 pesos tenés 1 giga más 65 pesos de crédito para lo que quieras. Activala desde la app Mi Personal y viví recargado. Personal, con vos a donde quieras llegar. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas. Rock argentino en estado sinfónico. Emocionante homenaje a los pioneros del rock nacional. Con la Orquesta Académica de Buenos Aires, junto a grandes músicos del rock argentino. Ricardo Soule, Emilio del Guercio, Lito Nevia, Miguel Cantilo, Daniel Melingo, Hilda Lizarazu, Willy Quiroga, Carlos Mellino y muchos más. Rock argentino en estado sinfónico. Este evento colabora con Manos en Acción. 15 de noviembre a las 21 horas. Teatro Coliseo. Entradas por Tiquete. Lo mejor para desconectarse es viajar. Y si encima viajas en un auto que usa lubricante Celaion, que cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés formulada para cada motor, vas a estar relajado desde el primer kilómetro. Porque sabes que podés llegar más allá. Celaion. Confianza para llegar a donde querés. Pinta sobre el óxido de los metales. Pinta con Dr. Ox Fórmula Zinc. Es de Beignet. Pinto blanco, vamos a brindar fenomenal. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Perdón, con moderación, prohibido solamente a menores de 18 años. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. ¿Estás buscando laburo cerca de tu casa? Necesitas Boomerang Conecta, una app que te busca laburo ahí donde estás. Por ejemplo, conecta al almacén del barrio que busca repositor con Diego, que es repositor y está buscando laburo por el barrio. Así de simple, sin CV y sin vueltas. Ya sabes, si buscas o si tenés laburo para dar, bájate la app del Google Play Store. Boomerang Conecta, laburo más cerca. Ahora Pinturas Premier presenta su nuevo revestimiento texturado impermeable con una gran variedad de colores y selección. Nuevo texturado de Premier. Colores que protegen. Lo mejor para desconectarse es viajar. Y si encima viajas en un auto que usa lubricante Celaion, que cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés formulada para cada motor, vas a estar relajado desde el primer kilómetro. Porque sabes que podés llegar más allá. Celaion. Confianza para llegar a donde querés. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Telecentro, te conviene más. Mirá, 25 megas Wi-Fi, televisión 4K Ultra HD. El nuevo control por voz con botones de acceso directo a Netflix y YouTube. La aplicación T-Play para mirar la tele en tus dispositivos. Una línea fija con 2.500 minutos libres. Y Telecentro Wi-Fi, internet gratis en la calle. Todo por 1.824 pesos finales por mes. Llama ahora al 6380-0000 o ingresa en telecentro.com.ar. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Easy presenta Mega Super Feria de Descuentos. Del 14 al 18 de noviembre, aprovecha hasta 40% en productos seleccionados de muebles de exterior, jardín, herramientas eléctricas, cerámicos y porcelanatos, puertas y ventanas. Además, disfruta la Super 12 cuotas sin interés en productos nacionales seleccionados de muchas categorías. Easy, te conviene siempre. Para más información, consulta easy.com.ar. Oferta válida en productos seleccionados del 14 al 18 de noviembre de 2019. No acumulable con otras promociones o descuentos. Ahora se válido para productos seleccionados de origen nacional. Costo financiero tal CFT 0,0%. Nada peor que la molestia de saber que una piedrita se te metió en el zapato. O

Santa Filomena, único, un vino filomenal. Ver cómo desemprovía su venta menores de 18 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-9242-10-9, cartera de consumo. Lo mejor para desconectarse es viajar. Y si encima viajas en un auto que usa lubricantes Elaión, que cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés formulada para cada motor, vas a estar relajado desde el primer kilómetro. Porque sabes que podés llegar más allá. Elaión. Confianza para llegar a donde querés. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. Fabi Echecopar, en Radio 10.